Me quedo con quien me cuida, me quedo con quien me valora, con quien me hace reír y ríe conmigo, da igual la hora. Me quedo con quien escucha atentamente mi desahogo, con quien procura mi bien, con quien se queda a pesar de todo. Me quedo con quien me pide, ponme un WhatsApp cuando llegues, y se alegra más que yo si tuve un golpe de suerte. Me quedo con esa magia de una lágrima compartida. Me quedo con quien me ayudó a encontrar aquella salida. ¡Qué guapa es la gente luminosa, la que baila porque sí! Bueno, gente luminosa, muy bien, Javi. Eso me ha gustado, ese dribbling que me has hecho en la selección musical. Porque además esta radio, efectivamente, la gente que nos llega es gente que tiene cosas que contar, es gente que tiene luz, y además, bueno, la magia de la radio no te permite poder, te permite saber de muchas cosas, pero no te pone la luz de los ojos, de la cara de la gente, ¿no? Yo, en mi trabajo o mi encargo, si cabe, ¿no?, el transmitiroslo, ¿no? Esta tarde viene, sin más, Ana Ibáñez, nuestra corresponsal en el Festival de Cine Español de Málaga. Ana, ¿qué tal? Hola, muy bien, Enrique. ¿Cómo te lo has pasado? Oh, me lo he pasado genial. Español e iberoamericano, ¿eh? Español e iberoamericano. Desde hace 7 años también se traen películas de Iberoamérica. Sí, esta gente ya se ha echado al barro, esta gente ya van sobrados, ¿no? Te puedes imaginar la que tienen allí montadas de sesiones y de cosas. Bueno, cuenta. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te las has montado tú en Málaga? Pues nada, muy bien. Yo ya el cuarto año que voy, así por mi cuenta, este año he ido ya de corresponsal. ¡Toma! Sí. Y qué bonito, ¿no? Que la magia de la radio haga posible estas cosas. ¿Te ha permitido? Sí, he entrado a sesiones que eran con pase de prensa y tal, que después había rueda de prensa. Ha estado chulo, claro. Has estado tú ahí brujuleándolo ¿no? Sí, sí. Es que este es un festival muy particular, porque es muy popular. Entonces, que no hay mucha barrera entre la gente, entre los actores tal que, y el público. Porque son actores conocidos de series, tal, la gente se echa ya a la calle, hasta con las colas, claro, la alfombra roja, los hoteles, las proyecciones, se abrazan, les piden fotos, ha habido hasta camisa rota. Ay. Sí, sí, porque bueno, yo creo que también los actores están encantados de tener ese trato con la gente, no sé, bueno, aunque sea tan pasional. Es que va a otros festivales de Sevilla, que es cine europeo y tal, y ya no hay esa cercanía. Bueno, ya es una cosa más impersonal. Va a ver cine y no te encuentras a esa gente conocida. La gente va con muy buen rollo. O a lo mejor te va a meter en una proyección y ve al lado tuya un chaval con un traje de chaqueta de lentejuela y dices, este hombre, ¿eh? ¿Este famoso? ¿Quién es? Que no sé quién es, ¿no? Sí, que va a presentar la película. A lo mejor tú no lo conoces. Entonces tiene esa peculiaridad. Después, ya te digo, tiene muchas secciones. Tiene una sección de cine y cocina que la hacen... ¿De cine y cocina? Sí, sí, sí. Bueno, que ha habido una curiosidad que ahora te cuento. La suelen hacer en el Teatro Echegaray, montan como una especie de café teatro y te sirven además después una copita o una tapita relacionada con la proyección mientras se debate la película o se comenta. Sí, sí, sí. Buena, ¿no? Pues ha habido un documental, un corto, sobre los caracoles en Córdoba. Toma. Sí. Sobre la tradición de los caracoles, que por cierto se proyecta en la Filmoteca el día 10 de abril, para quien le interese, sí, sí. Joder. Algo muy simpático. ¿Pero qué hace? ¿Alguien de una productora? No, de... yo creo que alguien, era una chica que vive en Málaga, pero estuvo en Córdoba y le llamó la atención esa costumbre tan popular, ¿no? Y tan de los kioscos, de toda la gente allí mezclada, de todas las edades, y de turistas locales, en fin. Y ha hecho un corto y fue muy simpático. Blanca, no, espérate, que tengo aquí el nombre, la chuleta, Marta Murillo. Y se presenta el 11 de abril en la Filmoteca, eso como curiosidad. El 11 de abril, que si no estoy mal informado, formado es miércoles. No te puedo decir. Estoy viendo aquí nuestro super calendario y lo estoy comprobando. Bueno, cuéntame, ¿ha habido alguna peli que te haya Bueno, supongo que te habrás empachado de ver películas, ¿no? Uf, claro, todas ¿sí? las que he podido y más. ¿Sí? Así que yo, como tampoco soy muy mitómana, huyo de la alfombra roja, esas cosas no me interesan mucho, vamos de una película a otra. Además, este año ha habido proyecciones, aparte de en el Albéniz, en el cine Albéniz, y en el Cervantes, en la Rosaleda, en el multicine, que está un poco retirado, lejos, ¿no? Sí, pero tú sabes, ahí vamos haciendo encaje de las cosas que podemos ver y las que no, entonces da igual, si hay que desplazarse uno, pues se desplaza. Y bueno, este año lo dirigía el jurado, lo presidía Claudia Piñeiro, que yo tengo mucha admiración por ella, una guionista argentina, una escritora también de cine negro, que tiene unas películas totales también. Y la curiosidad es que este año se inauguró con una película de animación, una coproducción con China, el festival, que es una cosa muy novedosa. Pues lo de la animación está dando fuerte, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que al parecer, aunque han tardado 10 años en rodarla por la pandemia y porque tenían asesores chinos que eran muy quisquillosos, la película al parecer era demasiado infantil, no ha tenido mucha repercusión, pero bueno, sí, ya te digo, aquí esto estaba en las salas llenas de gente, se calcula que ha habido unos 98.000 espectadores. ¿Cómo? Sí, sí, 98.000 espectadores. Bueno, el festival dura muchos días, ¿no? Sí, claro, dura como más de una semana larga, sí. Una semana larga, larga. ¿Tú has estado toda la semana? No, que va, que va. Las que han estado más tiempo son nuestro equipo de programación de cine cercano, que ellas sí van están más tiempo para ver películas que después podés traer. Pero bueno, señoras y señores, que tenemos aquí una asociación de cine cercano que, pero bueno, pero vamos, que está ahí. Bueno, nuestro equipo de programación que va al Festival de Sevilla, va al de Málaga. El año pasado estuvieron en la Seminci de Valladolid. Pero ¿y eso cómo puede ser? Porque son unas cinéfilas impedernidas y quieren traer después lo más interesante para proyectarlo aquí en... Ay, me cache la más. Para que luego no seamos capaces de darnos cuenta del poderío que tenemos en esta ciudad y digo. Eso desde el voluntariado, ¿no? Sí, sí, totalmente. Absolutamente, que, oh, chiquillo. Y bueno, este año ha ganado una película de Isaac y la Cuesta y Paul Rodríguez, segundo premio, que está dedicada a Los Planetas, a la banda de música de Granada, sí. Y que recrea un poco el ambiente ese de los años 90 musical. Vamos, más que dedicada a Los Planetas, él dice que se basa en la leyenda de Los Planetas. O sea, dime ¿cómo se llama? Segundo premio. ¿Así se llama la película? Sí, sí, es que es el título de una canción de Los Planetas. Segundo premio. Se ha llevado 3 premios, al parecer dicen que se hubiese llevado más, pero está, desde que El Viento del Mar se llevó 6 premios, ya se ha restringido a 3. El máximo que se puede llevar una película. Que no película. Se empache nadie, ¿no? Que aquí no estamos claro, para empacho. Claro, hombre, bueno, aquí el palmaré es impresionante, porque hay un montón de premios repartidos, lo cual está también bien, hombre, que la gente haga sus proyectos, dedique su tiempo, su energía, su dinero, y que tenga una recompensa y una proyección. Sobre todo el reconocimiento público. Y ahora. Una proyección, claro, después para poder exhibirla en salas, porque muchas películas de las que van a los festivales no llegan a las salas de cine. Es verdad, porque... es verdad. Entonces, bueno, yo también, ha ganado también en la Biznaga a la película iberoamericana Radical, una película muy interesante mexicana de Christopher Zaya, que es la Biznaga de Oro, la mejor película iberoamericana, y que es una película que está rodada en la frontera de México con Estados Unidos sobre un maestro que emplea, como su nombre indica, métodos radicales para, bueno, a hacer algo así por esta gente que vive en una situación tan penosa, en estos sitios tan conflictivos. Sí, sí. Y hay otra película que ha tenido reconocimiento y que también recomiendo que la estrenan en mayo, es La Casa, que es de Alex Montoya, que está basada en un guión de un cómic, o sea, en un cómic de Paco Roca, que también estaba por Málaga, y es sobre tres hermanos que se reúnen a después de la muerte del padre en la casa familiar, donde vivía el padre, sí. Que es una película muy tierna, que ha tenido mucho éxito, va sobre el duelo, y alguien ha dicho sobre esa enfermedad incurable que es la familia. Ah. Que para lo bueno, para lo malo, sí. La es por los siglos de los siglos, ¿no? Ahí, eso, también está la hojarasca de Macu Machín. Oye, pero Ana, no me quiero, vamos, aunque nos dé tiempo a más, ¿Ha habido alguna peli que te haya conmovido especialmente o alguna peli que quieras poner un poco más de acento por, pues no sé, si por la temática, por el fondo, por la interpretación de la, y las protagonistas? Sí, sí, me la dejaba para el final. A mí, ¿sí?, la que más me ha gustado sin duda es Los pequeños amores, que es una maravilla, venga, que además ya está en cine, o sea que ya se puede ver en Córdoba, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí, desde el 8 de los marzo. Los pequeños amores, Los pequeños, ¿no?, amores. De Celia Rico, ¿no? De Celia Rico, sí. Qué guay. Sí, a mí me parece que, no sé, ¿tú la has visto? Sí, sí, sí, sí. La has visto, ¿no? ¿Qué papel hace la Adriana Ozores? Bueno, Adriana está genial como siempre. Sí, lo que, ¿no?, pasa es que ella es tan grande, tan buena, que dice, este trabajo es tan natural, que no le ha costado hacerlo nada. Pero porque esa mujer es que yo creo que va mejorando cada día más, ¿no? Es buenísima, es buenísima. Y bueno, y María Vázquez es que también es genial. Y es una película tan sencilla y son ellas tan naturales y se cuentan tantas cosas. Cuando parece que no pasa nada, están pasando tantas cosas, es una maravilla. Porque esta mujer, Celia Rico, tiene una sensibilidad que ya demostró en El viaje al cuarto de una madre, sí, que sí, le gustan las relaciones materno-filiales. En esta las edades son... como invertidas, ¿no? Son distintas. Claro, la madre tiene unas 60, la hija tiene unos 40, que son edades también muy conflictivas. Para una mujer, ¿no? Para que luego digamos que si los hijos son conflictivos con 12, con 15, con 18, con 25, con 40. Pero claro, aquí están los papeles un poco cambiados porque ella es la que tiene que cuidar a su madre, que, bueno, una cosa leve, porque ha tenido una caída y tiene que sacrificar. Sí, pero me da la sensación que eso que tú dices, ¿no, Ana? Que como que lo vulgar por vulgar es tan cotidiano, ¿no? Es como lo que le pasa a todo el mundo. Yo es que no la he visto la peli, ¿no? Pero creo que casi cuando la vea es como si la hubiera medio visto, porque he leído de ella, Adriana Ozores. La otra chica, que nunca recuerdo el nombre. Sí, María Vázquez. María Vázquez. La veo más introspectiva, quizás, ¿no? Es una... no sé si es como una crisálida que todavía tiene que... No sé, ¿tú has visto Matria? Matria... No se te olvidaría si lo hubieses visto, no, porque hace un papelón también. Ella está No, pero si no lo dudo. Quiero decir que, bueno, que Adriana Ozores, que tiene ya una longeva, claro, producción, una trayectoria, ¿no?, larga, una actriz de teatro también. Efectivamente, y además una mujer que, pues como que viniendo de donde ha venido, ¿no?, de la historia familiar, de sus antecedentes más cómicos, más, y ella también, ¿no? Uh-huh. Pero luego es como muy, o sea, muy templada, ¿no? Está muy forjada en el teatro, y en el teatro clásico, yo creo que eso se nota, ¿no? Es que tiene un don natural también, ¿no? Aparte tiene que ser, claro, sí, que tenga, claro, los hados te hayan dado una mierda. Y yo creo algo, que, ¿no?, en esta película el papel más complicado lo tiene María Vázquez, fíjate. Sí, ¿no? Sí, porque yo, porque te digo, es que yo creo que a ella le cuesta tan poco hacer, es tan natural, o parece que le cuesta tan poco, pero el papel de María Vázquez es un poco más complicado, ¿no? Porque además ella es como una hija que no ha tenido hijos y que tiene que cuidar a la madre, que es un modelo para el que no hay referentes tampoco. Es un poco complicado, ¿no? O sea, es toda tu vida hija, ahora tenés que cuidar, ¿no? Sí, además los 40, con una edad en la que estás a caballo de la nada, ¿no? Vienes de en cuanto a la maternidad, ¿no? Es, me refiero, ¿no? Exacto. Vienes de la nada y posiblemente ya no vayas a la nada, ¿no? Y hagas de madre de tu madre, ¿no? Uh-huh. Esta es una película, además, que tiene una relación, piensa, ¿sacarán en algún momento los cadáveres de los armarios? No, es una relación muy, muy auténtica y después sin caer nunca de la sensiblería. Sabes que no sería difícil tampoco, hombre, ¿no? Pero no cae nunca. Tienen ahí una relación, está mucho en los pequeños detalles, ¿no? Eso en poner una lavadora, en hacer un gazpacho. Y en los silencios, en los pequeños gestos. Y yo, es una maravilla de película. Yo la recomiendo de todas. ¿Y la música? Que me han dicho que hay ahí como un salto... un salto a los, no sé si son los 80, los, porque 90. Es la relación un poco que tiene con su pareja, que se van enviando canciones, ¿sí?, por WhatsApp, y después sigue una música muy evocadora. Parece que, claro, exactamente, yo creo que a través de la música como que te retrotrae a veranos que ya se han pasado antes en esa casa, que a lo mejor han sido más alegres, más juventud, más niñez, bueno, distinto, ¿no? Uh-huh. En cualquier te caso, digo, distinto. Sí, sí. O sea, que tú te la has pasado como los indios, ¿no? Bueno, me lo he pasado bien, sí. Sí. Aunque el año pasado vi más películas que me gustaron, pero bueno, también es coincidencia, como van los días que puedes ir, Pero bueno, muy bien. Es que escuchas tú la música que nos va y nos pone aquí nuestro técnico. Desde luego esto, si no suena a hace más de 15 días, ¿no? No te digo yo. Esta creo que es una de las músicas que evocan a la directora de la peli, ¿no? Oye, para terminar, Ana, digo que es el cuarto año que vas al festival. Ha merecido la pena, ¿no? Por supuesto. ¿Sí? Sí, sí. Te digo, a mí ese festival es que me gusta mucho por lo que te comentaba antes, porque es muy popular. Bueno, también es que me encanta ir a Málaga, ¿no? Aunque está claro. Claro, no habrás comido todo vegetariano, entiendo, ¿no? Pues yo soy vegetariana. Ya, sí, pero sí, no habrás comido ni pescado. No. Es que tenemos ya nuestro sitio, nuestro vegetariano que está al lado del cine. Ay, por Dios, me cache la mano, pero si esta mujer, lo que es que ya le falta el apartamento en Benalmádena. Yo, ¿no?, es que he pasado muchos años veraneando en el Rincón de la Victoria, conozco Málaga más o menos encanta. Que sabes a lo que vas, vamos, que no pierdes el tiempo, ¿no? Sí, vamos a tiro hecho. Y quería también recomendaros que la peli del domingo que ponemos en Cines Cercanos, que también es una película sobre mujeres. El director es un hombre, es un chadiano, Mahama Saleh Harun. Un chadiano, afincado en Francia, el Lingui, Lazo Sagrado, y también va sobre la sororidad en África. Yo la recomendaría porque no es tan fácil ver cine africano. Esta película es muy bonita, toca temas muy interesantes, no quiero adelantar nada. De todas formas, hablo un poco de ella en el podcast de la semana. El podcast que hacéis en Paradigma Radio, ¿no? Exacto. No os distraigáis, por favor, no os vayáis sin antes, cuando tenéis la oportunidad de que con Cine Cercano vaya a tener pelis, ¿eh? En un sitio privilegiado, ¿eh? Que luego os va a permitir. ¿Dónde va a ser la proyección? En la Facultad de Filosofía y Letras, a las 6:30 todavía. Después la atrasaremos más tarde, pero a las 6:30 en la Facultad de Filosofía y Letras. ¿El día me has dicho? El domingo que viene, este domingo que es día. Este domingo es día 17. El 17 a las 6:30 en Filosofía y Letras. Habrá después la presidenta Gloria Álvarez de Prada, que yo creo que es una habitual también de Paradigma, que es de la Asociación Feminista de Córdoba Yerba Buena y también de Amnistía Internacional. Y va a haber después un debate interesantísimo, seguro, porque la película da para mucho. Sí, ¿no? Ana, muchas gracias. Es un placer, además, es un disfrute. Yo casi que, hombre, no te digo que me haya teletransportado al restaurante ese donde no has comido los boquerones vitorianos, como dicen. Pero bueno, no importa. Lo importante es que el disfrute ha sido además compartido, entiendo, sí, ¿no? Que ha habido más gente, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, pues nada, felicidades. Gracias a vosotros por enviarme de reportera. Espero que haya cubierto vuestras expectativas. Bueno, yo lo que es que las expectativas las irás cubriendo tú a medida de que, bueno, pues ya acordamos tú y yo que de vez en cuando te pasarás por aquí al programa a contar alguna novedad, algo que no debamos de perdernos, porque yo creo que del mismo modo que los periódicos te hacen recomendaciones para el fin de semana, oye, si tenemos a una persona entendida, inteligente y con criterio a la hora de hablar de cine, ¿cómo no vamos a ser capaces de destrujarte? Oye, otra pequeña recomendación de otro documental que se estrenó en Málaga, que sobre ukelele, que creo que se proyecta este domingo en Imprescindible en la 2. Ajá. Ukelele, el viaje de una estrella. Vale. Así bueno, pues en la 2, el domingo, las tardes noches de la 2 en la tele son muy recomendables. Sí. Y el programa ese que acabas de nombrar de Imprescindible está muy bien. Está muy interesante. Uh-huh. Ana, gracias. Nada, gracias a vosotros. Gracias a ti, Enrique. ¿No? Claro. Venga, un abrazo. Venga, igualmente.